Muy buenos días para con cada uno de ustedes. El día domingo es un día muy, siempre muy especial, simple y solamente porque es el día del Señor. Amén. Y me sorprende, la verdad, en cuántas actividades participan hasta los creyentes, sabiendo que hoy es el día del Señor, cuando debemos estar en la casa del Señor. Amén. Ahora, esta mañana sabemos que muchos de nuestros hermanos están de vacaciones y oramos por ellos para que el Señor los lleve, que los traiga bien. Pero esta mañana, a Dios gracias, estamos aquí en la casa de Él. Una buena pregunta a raíz de lo que acabamos de cantar. No quiero que levanten la mano, tal vez la mano de su corazón, quizá, pero ¿cuántos de ustedes realmente tienen paz para con Dios? Paz para con Dios. ¿Saben lo que significa esto, hermanos? Significa también tener paz para con su hermano en Cristo, para con sus vecinos. Oh, hermano, yo no sabía que esto implica que estamos, no podemos estar en paz con Dios cuando no estamos en paz con otras personas. Bueno, ese no es el motivo del mensaje, pero algún día quisiera predicar sobre este tema. Quiero pedirle que vuelvan a sus palabras, a su Biblia esta mañana. Primero Corintios capítulo 3. Vimos la primera parte de esto en la última parte del mensaje de la semana pasada, pero la verdad, estamos un poco descoordinados la semana pasada por razón del tiempo. Y una pequeña explicación esta mañana. Sentí mal por el hermano Jason porque me dijo aquí adelante: hermano, este reloj atrás está bien. No, está bien muerto, me parece. Porque ustedes no lo pueden, pero no está marchando. Entonces él pensaba que estaba sobre la hora. Gracias por regalarnos, hermanos, de estos momentos. Y yo voy a aprovechar, tomar de lo mío y de lo tuyo y de los demás en el mensaje esta mañana. Primero Corintios capítulo 3. Quisiera leer para comenzar en esta mañana solamente los primeros 8-9 versículos, perdón. Ustedes pueden seguir la lectura desde su lugar con su vista. Pero esta mañana el Señor tiene mucho que enseñarnos. Y espero que presten atención no a mis palabras, sino a las palabras que el Señor me va a dar a mí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, oficio de Dios. Padre, venimos una vez más esta mañana ante tu presencia, agradecidos por habernos dado otro día en el cual podemos alabar tu nombre. Y Padre, te pido que en esta mañana que tú nos dé buen uso de nuestras facultades mentales y espirituales, para que podamos entender, discernir, y al final aplicar las enseñanzas, no a la vida de otros hermanos aquí, sino a nuestra propia vida. Padre, te pido que tú uses este mensaje para honrar y para glorificar tu santo nombre. Porque oramos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estaba preparando el mensaje, me di cuenta que al final de la semana pasada, al final, me di cuenta que quedaron algunas cosas que quería compartir con ustedes. Y por lo tanto, tomé la decisión de volver al capítulo 3, versículo 1, para hablar de ese tercer tipo del hombre. Pero como para hacer un poco de memoria, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de los otros dos tipos de hombres que mencionamos la semana pasada? ¿El hombre qué? Natural. ¿Y quién es el hombre natural? Es el hombre que no conoce a Cristo como su Salvador. El Señor en este pasaje, en el pasaje del capítulo 2, no está criticando a aquel hombre. Simple y solamente se está limitando a decir que las personas que no tienen a Cristo son en su estado natural, en su estado en que nació, o sea, sin Cristo. No importa la edad cronológica que puede tener, simple y solamente no tiene a Cristo en su corazón. No importa la iglesia de la cual venga, no importa su estatus social, no importa el trabajo, el dinero, la posición que puede tener en la sociedad, en la familia, es un hombre natural. Y en segundo lugar, el Señor menciona el cristiano ¿qué? Espiritual. Y hermanos, tenemos que, y ojalá que nosotros podamos anhelar, desear ser este tipo de hombre. Ese es el tipo de hombre que Dios quiere que todos seamos. Un reflejo de Cristo, la misma imagen de Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que nos salvó para que estuviéramos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, inclusive la palabra cristiano en su origen vino de, era una especie de burla de los cristianos, en los cuales ellos lo llamaban cristianitos, porque seguían a Cristo. Hermano, qué mejor nombre, qué mejor parentesco que estar afiliado en nuestro andar con el Señor Jesucristo. El mismo hecho de ver a una persona que anda en el Señor, otros se dan cuenta, otros abren los ojos, otros se dan cuenta que esa persona sí es diferente. Amén. Pero hermanos, el problema ahí es que algunas personas dicen, yo no quiero ser diferente, yo no quiero que nadie sepa. Hermanos, qué pena. Hermanos, deseamos que todos sepan que somos cristianos. Amén. Pero esto nos lleva al tercer tipo de hombre que vimos una pequeña parte la semana pasada. La proposición del mensaje en esta mañana y el título se va a entender llegando al final del mensaje, la carnalidad y sus consecuencias eternas. Acuérdense que la semana pasada lo tenemos la proposición ahí, que reconozcamos que la promesa del Señor, especialmente las que tienen que ver con la venida de Cristo, son tan reales de aquellas que ya se realizaron. Por lo tanto, aprendamos a vivir en la segura esperanza de que Cristo sí venga pronto. Alguien dijo, el cristiano debería vivir todos los días de su vida a la luz de la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué decimos esto? Hermanos, si viviéramos todos los días de nuestra vida pensando que Cristo podría venir en cualquier segundo, hermanos, estoy 100% que esto cambiaría nuestra manera de vivir. Pensando que Él está a la puerta. Hermanos, cronológica y proféticamente hablando, el siguiente evento en el reloj profético de Dios es el rapto de la iglesia. No duden en esto. No caguen en la mentira de algunos que dicen que la iglesia ya está pasando por la tribulación. Esto simplemente no es bíblico, no es cierto. Hermanos, la tribulación es un tiempo preparado para que Dios pueda juzgar a los individuos y a las naciones que rechazaron a Dios. Pero nosotros no. Nosotros hemos aceptado a Cristo. Y por eso la Biblia dice que ya no hay ninguna condenación para nosotros, los que vivimos según el Espíritu Santo en nosotros. Y quiero que al entrar en el mensaje en esta mañana, que tengan en mente, por favor, que mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con el hecho de la segunda venida de Cristo. O sea, como algunos lo llaman, la primera parte de la segunda, seguramente, el rapto de la iglesia. Hermano, yo tengo casi 60 años en el Señor. He venido escuchando este mensaje durante todos esos años. Y los escépticos, los incrédulos vienen y dicen, tal como hicieron el día, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la manifestación de su vida? Aquí está, hermanos. Está aquí. Y cuando nosotros perdamos la vista de lo que dice la palabra de Dios, lógicamente vamos a desviarnos de la misma enseñanza. Ahora, en esta mañana, una vez más, quiero entrar momentáneamente, en eso del cristiano carnal. Pablo dice aquí, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo usa, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, la palabra hermanos. ¿Se da cuenta lo que dice aquí? ¿El cristiano qué? Es cristiano. Estamos en eso. Es cristiano. Pero voy a repetir los mismos puntos que la semana pasada para enfatizar algo muy importante, hermanos. En primer lugar, es infantil. Piensa, actúa como un niño recién nacido. Y un niño recién nacido, hermano, no tiene la capacidad mental, no tiene sus facultades ejercitadas de tal forma que pueda entender. Hermanos, no hay nada malo en ser un cristiano infantil, en un sentido de la palabra. Si usted es recién convertido, si usted no ha tenido tiempo para crecer en el Señor y no por culpa suya, usted es un niño en Cristo. Todos éramos niños en Cristo en algún momento de nuestra vida cristiana. Todos desconocíamos algunas cosas de Dios, de la palabra de Dios. No fuimos instantáneamente dotados de todas las enseñanzas. Tuvimos que venir creciendo. Hermanos, yo creo que la Biblia enseña que vamos a estar creciendo hasta cuando venga el Señor. Eso es natural, es muy, muy necesario que entendamos esto. Pero no solamente esto, inciso B, es incapaz, solamente no puede. Vimos la semana pasada Efesios 2, 1 al 3. Si quieren regresar conmigo un momentito ahí, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, Pablo se está incluyendo aquí, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, es muy importante, son muy importantes los verbos que el Espíritu Santo pone en la boca de Pablo. Éramos, hacíamos, actuábamos, porque eso es parte de nuestra historia personal. Pero Pablo lo usa de tal forma como para decir, pero cuando llegamos a Cristo, todas esas cosas deberían haberse quedado atrás. Hay personas, y no es que tanto quiero discrepar con ellos, hay personas que dicen, que creen, que cuando una persona recibe a Cristo, inmediatamente, en el acto, en el instante, dejan las cosas del mundo. Ojalá fuera así. Pero no es así. Y por eso, hermanos, en Cristo tenemos que tener mucha paciencia con aquellos que recién están creciendo en la fe. Yo he escuchado comentarios como que, hermano, el otro día en la calle vi a fulano de tal fumando en una esquina. ¿Y qué? pero es cristiano. ¿Y qué? Batalla todavía. Si está bien, no está bien, pero tienen que ser enseñados. Tenemos que ayudarle a crecer en la fe cristiana en vez de pararnos criticando toda cosa que él hace. A lo mejor usted era uno de aquellos que sí dejó todo en el acto, a Dios gracias, pero algunos luchan todavía. Como hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que ayudarles a crecer. Pero quiero llegar a esto de, bueno, dice aquí, es celoso, tiene celos, pero no de las cosas de Dios. Es contencioso, le gusta pelear, e inclusive le gusta iniciar la pelea. ¿Cuántos de ustedes conocen personas así? Les gusta pelear. Miren, no tiene que tener siquiera un motivo. A ver. Hoy es domingo, vamos a pelear. Pero hermanos, son actitudes carnales. ¿Están conmigo? Cosas que deben de desaparecer con el crecimiento. Es uno que causa disensiones. Perdón. Es protagonista. ¿Verdad? Busca, inclusive, busca dividir el cuerpo de Cristo. Algo que dije de muy ligeramente la semana pasada. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado. A partir de la partida del pastor y su esposa, hemos estado pasando por un tiempo muy crítico en nuestra iglesia. ¿Sí o no? No lo hemos pasado totalmente todavía, hermanos. Pero que Dios no permita que tú seas parte de algún grupo, alguna persona, que quiera, en vez de unir a esta iglesia, busca dividirlo. ¿Por qué? Porque de hacerlo así, usted será conocido como una persona carnal, porque es una de las características de él. Pero un punto, y no está en la pantalla, pero hay un punto muy, muy importante que quiero compartir acerca del cristiano carnal. Otra vez, hermano, perdóneme por repetir, el carnal es cristiano. Es cristiano. Y algunas veces el cristiano carnal vive de tal manera que no se nota ninguna diferencia entre él y el incrédulo. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Pero no es para nosotros juzgarlo, sino orar por él, edificarlo a él, ayudarlo a él. Y es muy lamentable que los cristianos carnales, como dije antes, viven de tal forma de que no se les puede distinguir entre el hombre natural. Es imposible. Usa las mismas malas palabras en su trabajo o en su casa. A veces toma la misma marca de cerveza. A veces fuma la misma marca de cigarro. A veces va a las mismas fiestas. Ve las mismas cosas horribles con sus ojos. Tiene los mismos malos pensamientos en su cabeza. Ahora, permíteme explicar algo para que no piensen de manera equivocada. El factor determinante es cuando una persona sí recibe a Cristo como su Salvador. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando la persona acepta a Cristo, ninguna otra cosa creada le puede separar del amor de Dios. Ahora, ahí es donde algunas personas quieren atraparnos, quieren pelear con nosotros, porque dicen lo siguiente: pero si él es cristiano, si ella es cristiana, ¿Cómo es posible entonces que viva de esta manera? Porque es carnal. Es carnal. Y cada cristiano en esta congregación, en esta mañana, tiene que llegar a definir, a entender. ¿Eres cristiano espiritual o eres cristiano carnal? Ahora, no se vayan a equivocar, hermano, por favor. El cristiano espiritual, como dije la semana pasada, no es aquel cristiano que anda en las nubes. Anda a 2 metros de altura sobre el piso, flotando en el aire, cargando esta Biblia, como dije la vez pasada, esa Biblia de 2 toneladas. Ese sí es espiritual. Anda todo el tiempo con una actitud de oración. Ay, mírenlo, hermano, está orando. Carga su Biblia. Pero no quiere saber nada con nadie porque es tan, como algunos piensan, hermano, ese no es el tipo de espiritualidad de la cual habla la palabra de Dios. Es un cristiano, es una persona que anhela amar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, aún sabiendo que va a tener contratiempos de vez en cuando. Y por eso, hermanos, este versículo tan conocido que encontramos en 1 Juan 1:9 nos debería animar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. El cristiano espiritual no es que nunca peca, es que cuando peca se da cuenta. Dobla su rodilla delante de Dios y le pide perdón. Si es que haya ofendido a otro, también se acerca y le pide perdón también. Es lo que estaba diciendo al comienzo de este mensaje, hermanos. La paz con Dios significa estar en paz con otros. Algunos cristianos dicen, bueno, ese es su problema de él, o ese es su problema de ella. Pero, hermano, no es. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo. Lo que es una ofensa para mi hermano en Cristo debería ofenderme a mí y viceversa. Vamos a estar hablando mucho más de esto en 1 Corintios capítulo 12. Pero pónganse en la balanza esta mañana. En la balanza de la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día es muy, muy súper fácil identificarse como cristiano cuando realmente no lo es. El simple hecho de que usted asiste a esta iglesia regularmente y hasta fielmente no es de por sí un indicio de que usted sea un hijo de Dios. Agradecemos su fidelidad. El hecho de que usted ora antes de comer no es un indicio de que usted sea hijo de Dios. Como el Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Experimentar el nuevo nacimiento. Recibir una transformación por medio de la obra del Espíritu Santo y la obra terminada de Cristo en la cruz. Es el único medio, la única manera por la cual cualquier persona puede llegar a los pies de Cristo. No lo digo yo, solamente se lo repito porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y muchos de ustedes lo saben bien. Ahora vamos a volver al libro de 1 Corintios. Capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Eso es exactamente lo que estaba diciendo antes. No. Yo me identifico con tal. No, hermano, yo me identifico con el otro. Pero, hermano, ¿por qué no podemos todos identificarnos con Cristo mejor? Amén. Vamos a estar hablando un poco de esto en un momentito. Versículo 15. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno. Subrayan esta parte de del versículo 8. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su, ¿qué? Labor. Ahora, inciso 2. Los llamados a servir. Los llamados a servir. Pablo obviamente había escuchado algo, algún tipo de discrepancia por medio de cartas que fluían entre él y miembros de esa iglesia antes que él escribiera aquí. Y no sé exactamente, él recibió una misiva diciendo, bueno, ¿sabe qué? Aquí en la iglesia están hablando de que algunos son de ti, Pablo. Y hay otro grupo que se ha levantado que ha dicho, no, no somos de Pablo, nosotros somos de Apolos. Su elocuencia, su conocimiento. Y es exactamente lo que Pablo está tratando de corregir aquí. Inciso A, la manifestación de la carnalidad. La manifestación de la carnalidad. Una de las manifestaciones, entre las muchas que hay, es como dice aquí, inciso 1, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Sería muy fácil para mí esta mañana hacer una aplicación para nuestra iglesia, pero decidí no hacerlo para no caer mal en el sentido de podemos comparar otros con Pastor Julio. Hermanos, permíteme decir algo, por favor. Todos apreciamos, amamos y amamos lo que hizo el Pastor Julio aquí en este lugar. Y con todo el respeto que se merece, hermanos. Si pudiéramos usar una palabra que él usaría para identificarse, para decir quién era, él diría exactamente lo que dice aquí. Era un siervo del Señor. Nada más. Pero aún así, hermanos, a veces la tendencia es elevar hasta personas a un nivel, hasta llegar casi al punto de adorarlos. Hermanos, Si yo en mi vida cristiana conocí un hombre que tenía ganas de adorarlo, era él. Pero cada que hablaba con él, cada que tenía una conversación, yo me di cuenta, hermano, por más inteligente que fuera, era un hombre muy sencillo. Era un hombre muy fácil de llegar y hablar con él. Pero vuelvo a repetir, hermanos, él diría: yo no soy juez, yo no soy inteligente, yo no tengo mucho conocimiento, pero soy siervo de Dios. Hermanos, si todos pudiéramos llegar a este punto en nuestra vida, reconocer que Dios nos ha puesto en esta tierra para servir a Dios. Amén. No para gloriarnos. Bueno, en fin, ¿de qué nos gloriaríamos? ¿De qué? La Biblia dice en el libro de Isaías que nosotros, en cuanto a la santidad de Dios, nosotros somos como trapo de inmundicia. ¿De qué servimos? Si no es usar nuestro talento, nuestros dones para servir a Dios. Si eso ve, ellos son siervos. Ellos siembran y riegan. Cuando estaba estudiando este pasaje, me puse a pensar en el campesino en el campo, sembrando, regando, preparando la tierra. Nadie pensaría en ellos nadie le diría a ellos siervos. Pero hermanos, eso es lo que un siervo hace. Un siervo es como un esclavo. Y otra vez, ¿de qué podemos jactarnos nosotros? No tenemos nada. Somos lo que somos por la mera gracia y misericordia de Dios. Hermanos, aquí, espero que entiendan esta parte. Yo planté, versículo 6, Apolo regó. Hermanos, una de las cosas tal vez un poco frustrantes en la vida cristiana, y todo lo hemos pasado. Si alguna vez usted ha tratado de ganar un alma para Cristo, usted siembra la palabra, usted habla con la persona, usted comparte el evangelio, usted le habla mucho, pero en lo que va tal vez de su experiencia con esa persona, no llega a conocer a Cristo como su Salvador. Luego viene otro y habla con la misma persona, y ahí acepta a Cristo como su Salvador. Y nosotros tenemos la tendencia de preguntar, ¿qué hice mal? ¿Por qué no aceptó a Cristo conmigo? Porque fui sembrador. Él vino, otro vino y regó. Pero en fin, Dios dio el crecimiento en esa persona. Y gracias, Señor, por permitirnos sembrar y regar su palabra. El cielo mismo, cuando se manifieste, va a mostrarnos cómo hemos sembrado, cómo hemos regado. Pero hermanos, en vez de lamentar, ¿pero por qué esa persona no recibe a Cristo conmigo? Debemos más bien regocijarnos que por fin entendió que alguien pudo llegar, compartir con ellos la palabra de Dios para que fuera salvo. Amén. En fin, ¿eso no es el propósito? ¿Qué importa si recibe a Cristo o no conmigo? Hermanos, yo como muchos de ustedes, yo he participado aquí en este lado, he participado en este lado. Pero gloria sea para Dios que ese individuo llegó a los pies de Cristo. Algunos no al instante, algunos sí. Hermano, en la comparación que el Señor, en la analogía que el Señor nos da aquí, a veces el tiempo entre sembrar, regar y cosechar puede ser muy largo. Pero los tiempos, hermanos, están en la mano de Dios. Están en la mano de Dios. Inciso C. Ellos son colaboradores. Colaboradores. Yo no sé si alguna vez se ha puesto a pensar, hermanos, en esta gran tarea de predicar, de enseñar, de vivir nuestra vida cristiana, estamos literalmente colaborando con Dios. Sí, lógico, los unos con los otros, pero estamos colaborando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo hecho que nos puede haber considerado, que pudo habernos tomado en cuenta para servir al lado de Él, debería llamarnos la atención, hermanos. Y otra vez, decir, ¿pero quién soy yo? No soy nadie. Pero por la gracia de Dios, soy lo que Dios quiere que yo sea. Espero que cada uno de ustedes pueda considerarse un colaborador con Dios. Inciso D, cada uno recibirá conforme a su labor. A su labor. Espiritualmente hablando, ¿ustedes se acuerdan ahí en el Nuevo Testamento cuando un señor salió en la mañana, comenzó a contratar los trabajadores desde temprano hasta tarde? Cada cierto tiempo dejó el trabajo para ir a buscar más colaboradores, más trabajadores. Y inclusive tomó a uno casi a la última hora del día. Cuando llegó el momento de rendir cuentas o de recibir su labor, los primeros, ¿qué es lo que hicieron? Se molestaron. Pero Señor, me prometiste 100 pesos. Sí, te lo voy a dar. Pero esos que han llegado a la última hora, nosotros hemos cargado con todo el calor, el sudor y el trabajo, también nos ha dado. Pero eso no es lo que te prometí. Pero hermanos, quiero que piensen por un momentito. Dios nos va a recompensar, en ese sentido de la palabra, según la labor que hagamos para Él. Según nuestra labor. Había una época en los años 60, 70, no voy a entrar en muchos detalles, solamente para decir esto, que en los Estados Unidos las iglesias, hasta las iglesias bautistas fundamentales, comenzaron a entrar en una especie de, ¿cómo diría?, una especie de competencia. ¿Cómo se lo digo? Una iglesia, por ejemplo, tuvo 200 un domingo, llama a su colega en la otra ciudad y le dijo, ¿y cuánto tuvieron ustedes? 220. ¡Ah! No ganaron. Todo mal. Todo desanimado. Entonces comienzan a trabajar y trabajar. El otro domingo tienen 250. Llama a su colega y dice, ¿y tú? 200. ¡Ah, le ganamos esta semana! ¡Gloria a Dios! Y eso es lo que llevó a que algunos compraron camiones, compraron bicicletas, compraron dulces, compraron muchas cosas para tratar de persuadir a las personas que vayan a su iglesia. Pero hermano, escúchame bien, con mucha atención. Después de terminar todo este tiempo de competencia entre iglesias, entre pastores, entre siervos del Señor, entre comillas, sus asistencias bajaron a lo que eran antes o peor. ¿Por qué? Porque estaban compitiendo para su propia honra y gloria. Nosotros tenemos la iglesia más grande de los Estados Unidos. ¿Y qué? No me hable de su asistencia. Háblame, por favor, de cuántas almas han llegado a los pies de Cristo. Háblame de cuántos hermanos que están siendo edificados en las cosas del Señor. Pero hermanos, si no tenemos cuidado, nosotros caímos en lo mismo. Nosotros recibiremos nuestra recompensa. Inciso E, Dios es el que da ¿qué? El crecimiento. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en su vida cristiana periodos de escasez? ¿Puedo ver la mano? Período de escasez, período de sequía, donde no vemos crecimiento. Pero hermanos, Dios está a cargo de todo. Si nosotros nos comprometemos con Él, le prometemos servir fielmente, Él va a dar el crecimiento en su tiempo de Él. Se lo prometo. A veces no vemos. A veces, como el joven campesino que recién comienza a trabajar en esta labor, siembra la semilla en la tierra, el otro día va corriendo y mira, nada todavía. Pasan 2 días, va corriendo en la mañana, mira y nada todavía. ¿Qué pasa aquí? Paciencia. Que Dios dé el crecimiento. Y el crecimiento, hermanos, vendrá. Ahora, punto número 3 esta mañana. El tribunal de Cristo. Tiempo de rendir cuentas. Los versículos del 10 al 15 hablan de ese tiempo. Quiero que vayamos antes, por favor, al libro de segunda, a los Corintios, capítulo 5. El siguiente libro, capítulo 5. La Biblia con mucha claridad dice así, porque es necesario que todos nosotros, Pablo escribiendo a un grupo de cristianos, segunda a los Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el ¿qué? Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Entonces, hermanos, ese tribunal, en ese tribunal se va a manifestar cómo ha sido nuestra vida aquí. Mientras estaba en el qué? Cuerpo. Acabo de hablar acerca del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es cuando todos los creyentes serán arrebatados para ir a la presencia de Dios. Mientras que el mundo siga aquí, los seres humanos no cristianos siguen aquí para experimentar el tiempo de tribulación y lo que algunos llaman gran tribulación, así lo dice la palabra de Dios, nosotros estaremos en la presencia del Señor. Y nosotros decimos, ay, amén, Señor, vamos a estar regocijándonos en la presencia. Amén, sí, pero, no sé si ustedes captaron la última parte del versículo 10. ¿Sea bueno? O sea, hermano, yo vivía una gran parte de mi vida cristiana pensando que una vez que suceda el rapto de la iglesia, que todo es bueno, todo es glorioso. Como dicen en Venezuela, todo es chévere. ¿No, hermana? Pero un día me tropecé con esta palabra ahí que dice, sea bueno o sea malo. Pero Señor, ¿qué es lo que estás diciendo aquí? Inciso A, cada uno edifica según el don que recibió de Dios. Otra vez, 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones que Dios reparte entre su pueblo. Los dones son capacitaciones, habilidades que da el Espíritu Santo de Dios al creyente para que funcione dentro del cuerpo de Cristo. Sencillamente dicho. Ustedes me han escuchado decir, cada cristiano tiene ¿qué? Por lo menos un don. Algunos cristianos tienen más que un don. Ningún cristiano tiene todos los dones. Pero según el don, según la capacidad, según Dios nos ha habilitado para que podamos servir. Entonces, usando nuestro don o dones, comenzamos a edificar. Encontramos, como algunos dicen, perdón la palabra, si no es una palabra muy mexicana, cada uno tenemos que encontrar nuestro nicho, donde cabemos dentro del cuerpo de Cristo. El que trate de ejercer un don que no es suyo va a tropezar y hacer daño a todos los demás. Y esa es la razón por la que en algunas iglesias predican las mujeres. Hay mujeres que dicen, mi don es predicar. Eso no es cierto. La Biblia no dice todo lo contrario. Pero dejando esto, ese es motivo de otro mensaje. Y más, no quiero ofender a mi esposo. Bueno. Inciso B, el fundamento, o sea, la base, ¿es quién? Jesucristo. Hermanos, no se imaginen ustedes en cuántos fundamentos, en cuántas bases vienen edificando las iglesias hoy en día. Pero si Dios permite que esta iglesia, y yo sé que lo va a permitir, si esta iglesia sigue creciendo y va a seguir creciendo, si es que construimos, edificamos sobre la base de la persona de Jesucristo, cualquier otro fundamento no va a aguantar el peso del crecimiento. Cristo es nuestro fundamento. Si sucede, obras dignas de los hijos de Dios, oro, plata, piedras preciosas. Ahora, se entiende aquí que las obras dignas son las obras hechas para la honra y gloria de Dios. ¿Están conmigo? Señor, si yo te entrego mi vida para enseñar, para predicar, para hacer cualquier otra labor dentro del cuerpo de Cristo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis desconocimientos, Señor, te prometo servirte y hacer lo que tú me digas para tu honra y gloria. Esas son obras dignas. Estas son las obras que van a aguantar el fuego de juicio de ese día. Simplemente y llanamente servir para la honra y gloria del Señor. Dice aquí, vamos a ir a nuestro versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Y miren la diferencia. ¿Cuáles son los materiales que siguen a continuación? Madera, heno, hojarasca. ¿Cuántos de ustedes han echado un pedazo de madera en un fuego? ¿Qué le pasa? Se quema. Desaparece. Quedan las cenizas nada más. Si tuviéramos oro, plata, piedras preciosas, echarlos a cualquier fuego, permanecerán. Serán purificados más bien. Nos preguntamos en esta mañana, ¿cuáles son los materiales espirituales que estoy usando yo para edificar el cuerpo de Cristo? Déjeme darle, por ejemplo, para que entiendan mejor, ¿qué sería, hermano Gary, un trabajo hecho como madera, heno, hojarasca? Por ejemplo, los que predican amasando grandes cantidades de gentes, pero predican para la honra y gloria de sí mismo. Predican para que ganen un buen sueldo, para que ganen una buena ofrenda. Hermanos, yo he visto personas en la televisión, la verdad, los he visto, algunos de ellos los conocí. Y me acuerdo de un muchacho con el cual estudiaba. Yo lo vi un día en una pantalla de televisión años más tarde. Estaba arropado ropa muy fina. Tenía anillo de oro en ambas manos. Tenía, ¿cómo se llama? ¿Bracelet? ¿Ah? Sí. Puro oro. Collares de oro. Zapatos que me imagino que no sé cuánto costaría. Y no sé cuánto cocodrilo tenía que matarse para... Pero el hermano era puro show, muy flamantes. Y él estaba predicando ese día, hermano Jonathan lo mencionó, él estaba predicando acerca del evangelio de la prosperidad. Hermanos, esta doctrina, y perdona la palabra, esta doctrina maldita no es de Dios. La Biblia dice... Siempre tendremos entre nosotros los pobres. Dios no quiere que todos seamos ricos, excepto en el Señor. Oro, plata, cosas que van a pasar el tiempo de la tribulación. Esto podría referirse también a entretenimientos, otras actividades que reemplazamos, usamos para reemplazar, mejor dicho, la palabra de Dios. Ustedes saben, hermanos, que hay personas que se llaman cristianos que pasan el día domingo con su familia al lado de un lago. ¿Y saben lo que dicen? Aquí podemos adorar a Dios en toda su naturaleza. Dios sí está ahí. Pero la Biblia dice claramente en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos. En otras palabras, son las obras que usamos para reemplazar nuestro servicio para Dios. Por ejemplo, una tía mía. Mi mamá le estaba testificando. Esos tíos eran muy, muy, pero muy católicos. Mi tía le dijo a mi mamá, y le dijo, María, ¿sabe qué? Mi esposo y yo vamos a una fiesta esta noche. Todos los fines de semana paraban en fiesta y fiesta y fiesta. Tomaban como ustedes no se imaginan. Tenían 18 hijos, no miento. Pero mi tía le dijo, María, ¿sabe qué? Nosotros vamos esta noche a una fiesta, era un día sábado. Pero antes de ir a la fiesta, Escucha, María, escucha, escúcheme. Va, antes de ir a la fiesta, vamos a pasar por la iglesia y vamos a pedirle perdón al Señor por todo lo que vamos a hacer. Pero lo triste de esto es que hablaba verdad. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces oramos al Señor tratando de pedirle perdón por algo que pensamos hacer algún día? O tal vez pedimos, Señor, bendice la obra que yo voy a hacer. Hermanos, Dios no bendice las obras que hacemos en la carne. Y tampoco van a permanecer en el juicio del tiempo del tribunal de Cristo. Las recompensas serán otorgadas según la permanencia de las obras nuestras en el fuego del juicio de Dios. Versículo 14 dice, versículo 13, perdón, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, el Señor está declarando, y con esto termino, en el tiempo del juicio del tribunal de Cristo, los que hayan trabajado para la honra y gloria del Señor recibirán recompensa. Los demás, sí, van a estar ahí. Sí, ya son salvos. Pero no van a tener nada de recompensa. Y algunos están pensando, pero hermano, ¿esta recompensa qué será? ¿Será oro, plata, piedras preciosas que puedo usar durante toda mi estadía en el cielo? No, hermanos. La Biblia habla de por lo menos 5 tipos de coronas. No tenemos tiempo, sería motivo de otro mensaje. Yo creo que el que haya trabajado para la honra recibirá coronas. Ah, bien, hermano. Voy a poner mi corona, mi otra corona, mi otra corona. Y voy a estar andando por el cielo todo el tiempo con mis coronitas en la cabeza. No, hermanos. Posteriormente, esas coronas las pondremos a los pies del que murió por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Sabe por qué? Porque no merecemos nada nosotros. Pero hermano, esta mañana, antes de terminar, ¿tú vas a estar por ahí recibiendo recompensa? ¿O vas a ser un simple observador? Diciendo, más bien parado ahí, no sé cómo será la posición, parado ahí mirando, mientras que uno, que otro, y muchos de ellos conocidos por ti, vienen pasando, recibiendo coronas. Y tú parado ahí mirando, ¿y a mí cuándo me van a llamar? Es que no te van a llamar. ¿Tú vas a ir al cielo, sí? Pero no hay recompensa para ti. ¿Se imagina el dolor que vas a sentir en ese momento? Simple y solamente porque no quisiste trabajar para el Señor. Aplicación. El tiempo que nos queda aquí en la tierra es tan corto y la obra del Señor es tan importante que no hay tiempo de estar peleando, discutiendo, preocupándonos por todas cosas insignificantes. ¿Cuántas veces nos encontramos hablando de cosas insignificantes, hermano? Todo el tiempo. Cosas que en la eternidad no tienen ningún valor. Más bien sabiendo que el tiempo que nos queda es tan corto que procuremos vivir cada minuto, hora y día para la honra y gloria del Señor. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Padre,